Es momento de conocer a nuestro invitado. ¿En qué ha estado trabajando el ballet folclórico Hachiwan? Es la pauta que nos permite esta mañana recibir a su director Rafael Camino y conversar sobre su actividad en estos tiempos de pandemia. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y para mí es una gran oportunidad a través de ustedes para compartir un proceso cultural de muchos años. Entonces estoy listo a que compartamos esta charla, esta reunión, para comunicarnos y para que el pueblo entienda lo que es hacer cultura. Así es, amigo. Rafael Camino, él es, nació el 25 de octubre de 1948 en Pichixiyí, allá en la provincia de Cotopaxi. Él es productor, director general, coreógrafo y fundador de la Fundación Hachiwa. Lleva más de 30 años sumido en la labor de la creación y difusión de las expresiones dancísticas del país, lo que le ha valido para que Hachiwa sea reconocido como patrimonio vivo. Bueno, don Rafael, cuéntenos, ¿en qué ha estado trabajando el ballet folclórico Hachiwa en este último año? Bueno, para nosotros fue un asunto muy importante porque no había cómo quedarnos cruzados en este proceso cultural. Entonces, lo primero que hice es hacer contactos a nivel de México, de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Perú, de Bolivia, porque realmente en el Ecuador es muy difícil hacer esto por la falta de presupuesto en lo que es Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. Entonces tuve que hacer muchas cosas afuera con el ballet de Amalia Hernández, especialmente dando talleres y tratando de que se mundialice, como ahora con la tecnología se mundializó la música, la danza, las artes. Entonces he estado más que todo proyectándome a eso y he hecho muchas cosas importantes. ¿Qué nos puede destacar de todo este proceso? Yo pienso que lo más importante es haber hecho contactos con la UNESCO y haber sido seleccionados de Latinoamérica para un proyecto grande sobre el Día Mundial de la Interculturalidad. Eso fue el 23 de mayo de este año, pero fue un proceso muy lindo. Yo tengo grabaciones desde mucho tiempo porque yo vengo trabajando en esto 48 años. Entonces hicimos un producto muy hermoso que en el mundo entero. Entonces fuimos seleccionados a nivel del Ecuador y de Latinoamérica porque escogieron 25 países del mundo para hacer este proyecto la UNESCO. Yo creo que ese es uno de los más grandes logros que ha hecho la cultura del Ecuador en esta época de pandemia. ¿Y cómo usted participó? ¿Qué fue lo que presentó Hachiwa? Bueno, nosotros somos más conocidos a nivel de afuera que acá. Hemos hecho muchas cosas, hemos promocionado las culturas del Ecuador casi en 39 países. Hemos estado en el Mundial de Alemania presentándonos en la Puerta de Brandenburgo, todo el espectáculo que tenemos. Hemos bailado para los Tres Papas. Entonces, hay un recorrido hermoso y de eso nos contactaron y no desaproveché el momento oportuno, porque hay momentos en los que uno tiene que aprovechar también los procesos. Entonces comenzamos a conversar, comenzamos a plantear el producto y hice cuatro cosas lindas en ese video sobre lo que es el Ecuador, lo que es el Hachiwa como Ecuador, no como una agrupación dancística, sino como Ecuador. Y sacamos productos muy bonitos como lo que es la Danza de la Paz, que nos dieron eso en el Teatro de la UNESCO en París. Somos custodios de la bandera de la paz. Hicimos la fiesta del sol, lo que son los danzantes, esto de la parte sur del Ecuador, tejido de cintas, que es la danza de la unidad de los continentes. y también hicimos sobre lo que es la fiesta de San Pedro y San Pablo del Diablo Huma como un personaje muy importante en la cultura ancestral nuestra como guía de las comunidades. Entonces, ese producto lo lanzamos y eso fue lanzado a nivel del mundo. Eso está en la UNESCO y cualquiera puede ingresar a ver eso. Bueno, sin duda un trabajo bastante interesante el que el mundo lo puede observar a través de del desarrollo de Hacchiwa, este ballet folclórico. Una inquietud que me despierta mucho con el contexto de la pandemia, ¿no? Don Rafael, mucho de su trabajo, las coreografías que usted presenta, están basadas en las fiestas tradicionales de diferentes pueblos y comunidades del Ecuador. Fiestas que en este 2020 no se dieron. No hubo el espacio para la fiesta por la pandemia, ¿no? ¿Esto cree que afecte al desarrollo de estas tradiciones? ¿Algunas quizás se perderán por esta pausa que hubo? A ver, es un proceso muy difícil, muy difícil. Yo tengo la suerte de haber nacido en una época muy importante, casi 73 años, a donde había fiestas en todas las comunidades, en todas las capillas, había el prioste, los cocheros, toda la boda, habían cada personaje para cada fiesta. Entonces, eso, otra, yo viví eso desde muy niño. Yo bailé con los indígenas en Pichicxillí, en Pualú, en Macachico. Entonces, en mí quedó impregnado todo eso. De ahí es que empecé a bailar mucho, mucho con ellos de muy pequeño, y después ya tuve que ser maestro en Pujilí, en Huaytacama, y después ya vine a Quito a estudiar danza en el Instituto de Danza, y luego tuve que crear el UNAPA Cuxicuna en la Universidad Central, y ya con personas muy importantes que creyeron en mí. Después tuve la suerte de conocer a Paolo de Carvalho Neto, al señor Guayasamín, a los esposos Jada, a los esposos Costales, a la señora Olga Fish, a Villasís, a Paco Cuello. Entonces, pero me ayudó mucho también Noralma Vera, que ahora reside en Estados Unidos y en México. Entonces fue un proceso, yo diría, con gente que creyó en mí. Y de ahí viene ya otra época cuando yo ya hacía muchas cosas en muchos sitios porque no hemos tenido un espacio propio, pero estamos considerando que vamos a tener un espacio en estos tiempos. Gracias a un convenio con el municipio, estaremos en la Plaza de Belmonte desarrollando actividades muy grandes y muy continuas. Entonces, a tu pregunta, diré que si antes nuestros indígenas ya dejaron de utilizar los anacos, los hombres, los ponchos, los sombreros, y yo he hecho mucho con los artesanos, que exista todo esto, porque ahora hay muchos chicos que hacen danza, muchos niños, muchas personas adultas. Entonces, analizando todo esto, después de la pandemia va a ser muy difícil. Muy difícil porque los mismos indígenas ya no se ponen esos, ya no se ponen los collares. Por eso que Hacchiwa es el único museo viviente en el mundo. Estamos entre los mejores ballets del mundo en danza de proyección folclórica. Entonces, lo que nos toca ahora, y ojalá el Ministerio de Cultura, las Casas de la Cultura, los GATS y todos, porque en todas partes hay cultura, pero yo me pregunto, ¿qué es para ellos hacer cultura? ¿Qué cultura hacen? A mí me preocupa mucho la falta de presupuesto, y yo pienso que esa es la razón, pero no tienen ideas claras. Entonces, para mí, desde mi concepción, es muy difícil que después de la pandemia existan estas fiestas, desde muy antes, por la falta del conocimiento de muchas autoridades. Las fiestas ya no hay. El Concilio Vaticano II también acabó las fiestas, y ahora vas a ver la Mama Negra y es declarado patrimonio cultural patrimonio cultural intangible, y dicen que es traído por los moros de España. No saben la historia. La fiesta es declarado la octava de Corpus Christi en Pujilí, cuando debe ser la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del danzante. Ahora todo es Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, y todo han tergiversado. Yo respeto muchísimo a los indígenas. Hay muchos indígenas, antropólogos, sociólogos, historiadores que tergiversaron la cultura. Todo es Pambamesa, Inti Raymi, y no hay tal. Todo es de acuerdo al calendario festivo indígena y mestizo, porque somos mestizos. Entonces, si tomamos en consideración eso, tenemos que valorar desde los dos puntos de vista: el indígena que viene desde los ancestros y la parte mestiza, porque somos mestizos. Muy difícil encontrar. Existen todavía rituales dancísticos desde antes de la colonia, pero es muy difícil. La falta de educación, la falta de conocimiento, no nos educan con esa cultura. ¿Por qué? Por el racismo. Y eso sí les digo clarito, por el racismo y por la falta de conocimiento. ¿Quiénes están en los sitios para hacer cultura? No saben nada, no saben nada, no pueden hacer nada porque no tienen el conocimiento y no son obreros de la cultura, del arte, de la música, de la literatura, del teatro. Entonces todos tenemos que movilizarnos a recuperar nuestra memoria ancestral, porque eso es lo que va a ver con el tiempo. Ojalá vean los chinos a la parte del aeropuerto de Manta. Eso será una cosa increíble, porque ahí tendremos nosotros muchos turistas. Eso para ellos, cuando nos hemos ido al Japón, 18, 20 mil personas no cierran ni los ojos, ni abren ni los ojos, y nos vienen a topar para ver si somos seres humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que exportar, tenemos que ser como ecuatorianos. Hay muchas faltas de conocimiento cultural especialmente, y no hay proyectos sustentables. Entonces, ¿cómo podemos hacer sin leyes de cultura, sin personas preparadas y sin presupuesto? Yo les pregunto, ¿qué es cultura a ellos? ¿Qué han hecho por la cultura? Yo ahora quiero enfrentarme, porque algo hay que hacer por este país y no quedarnos cruzados de brazos sin decir nada. Hay que emprender un proceso nuevo de decir, esto somos, aquí estamos, porque la cultura es de todos, con todos y para todos. Don Rafael, sin duda que es un camino cuesta arriba en la gestión cultural, ¿no? Pero ¿puede usted comentarnos de manera precisa los proyectos que se vienen ya para Jacchihua? Porque realmente ya el tiempo se nos está cortando y yo quiero que la gente conozca lo que Jacchihua va a hacer, al menos en corto plazo. Le vamos a ver allá en la Plaza Belmonte, quizás proyectos allá en la mitad del mundo. ¿Qué se viene, por favor? Bueno, en la Plaza Belmonte vamos a hacer las fiestas patrimoniales. Vamos a hacer un proceso, un desarrollo turístico ahí, con lo que es ese espacio maravilloso. Ya vamos a ser alegres ahí, a tratar de vivir de otra manera con la cultura, pero sobre todo a recuperar el centro histórico con vida, porque el centro histórico tiene que ser con vida. Hay gente que vive en el centro histórico, no conoce las iglesias, no conoce nada. Entonces hay que valorar dónde vive. El otro proyecto tenemos en la mitad del mundo. Estamos creando un espacio ahí muy importante, especialmente en la capilla. Pienso hacer una cosa con el conocimiento de Chile y de los Quispes, que son de la parte de Caspicara. Caspicara era de Saquicilí, yo soy de más arribita de Saquicilí. Yo tengo contacto con toda su generación, con toda su descendencia. Entonces vienen esos proyectos. Viene el proyecto de lo que es alfabetización patrimonial comunitaria, para dar charlas en universidades, en colegios, y hacer presentaciones con los niños, con los adultos mayores, con las personas con capacidades especiales, con el Ballet Nacional. No podemos hacer eso porque el vestuario es único, es muy étnico. Entonces lo que nosotros tenemos es eso, y no podemos sacar mucho eso, pero sí hacemos presentaciones con los niños, con los adultos mayores, con los jóvenes con discapacidades y dos grupos de indígenas. Entonces es un proyecto grande que no nos quedamos cruzados de brazos, sino hay que compartir. Viene un proceso muy lindo en mi vida, que es compartir la cultura con los demás para que no se pierda en nuestra memoria cultural lo que somos. Perfecto, don Rafael, yo le quedo muy agradecido por su tiempo, por participar aquí en nuestro informativo Zona Cultura, y seguramente el próximo encuentro será allá en la Belmonte, conociendo lo que ustedes van a presentar a la ciudadanía. Gracias por participar. Y por favor, yo te envié lo de la UNESCO, comparte en tu programa lo de la UNESCO, eso es un producto muy importante, no solamente para los ecuatorianos, sino para el mundo entero. Un abrazo, un saludo a todos y quiero encontrarme pronto con ustedes. Esta pandemia debe pasar. Vacunémonos todos y todos vamos a vivir con alegría y tratar de ser mejores con la naturaleza, con el aire, con la tierra, con el fuego, con todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.